bienvenidos a Tardes de Bocata. Vamos a empezar con nuestro cuarto programa, el programa que va a ser del Príncipe de Bel-Air. Como veis, no ha habido programa de error de concepto porque no han podido grabar. Así que vamos nosotros a hacer el nuestro y ellos ya cuando puedan grabarán el suyo. Vamos a pasar a las presentaciones. Está aquí una nueva integrante. Hola, Blanca. Hola. Preséntate un poco. Bueno, pues, ¿qué quieres que diga? Me llamo Blanca y me encantan las series y las películas. Es una buena presentación. También está Chus. Hola, Chus. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Un placer volver con vosotros y un placer que no me hayáis echado todavía. ¿Y Evil Lord? Hola, buenas tardes. Un saludo desde el suroeste de España. Así, pasando fresquito también, ¿no? No, que va, aquí hace todo el día sol y frío, nada. Solo por la noche un poco. Pues vamos a empezar con la serie. El Príncipe de Bel-Air. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. Vamos a ver los personajes, vamos a hablar un poco de los personajes que salen en la serie. ¿Cuál es el preferido por vosotros? Hombre, yo creo que está claro que a mí en mi caso es el protagonista, ¿va? Aunque Carton también... ¿Cómo era Carton, no? Sí. Elige uno, va, que si no los otros vale, nos quedamos sin, vale, si los dices vale, todos, vale, tío. Vale, el protagonista. ¿Tú, Chus? Yo me voy a quedar sin duda, y además es que cuando lo estaba volviendo a ver, lo estaba pensando y digo, si nadie lo dice, lo diré yo, me quedo con Geoffrey. Me quedo con el mayordomo. ¿Ves? Estábamos hablando de que... Pero es que es el mejor, tiene estábamos salida. Estábamos hablando que estaba diciendo Blanca que es el que más le gusta. Que yo lo veía, ya cuando lo veía la otra vez, al principio, o sea, cuando lo echaban en su momento, y decía, ¿cómo no lo echan a la calle? Y con la de respuestas que le pega, sobre todo al tío Phil, ¿sabes? Pero a todos, sí, sí. Un poco. Él está ahí para dejar mal al personal. Se ve que es familiar o algo le toca, en el fondo. Aunque sí. En teoría no es familiar, pero bueno. No, yo creo que no. Pero muy familiares. No, familiar, no, en teoría él es inglés. Huevo, sí. Por eso esa sí, que es tan esa peculiar. Retranca. Sí, sí. Tiene el Como el yo puntito. Me la he visto en original, pues claro. Sé que es inglés. Se nota. Ah, claro. Y a mí el que más me gusta es Carlton. Es el que más... Es que es el bueno. Es el bueno, pero tonto, vamos. Y la verdad es que mola un montón. A mí me gustan mucho todas sus salidas. Es que Carlton, haga lo que haga, siempre queda mal. O sea, siempre... Sobre todo al lado de Will... Pero porque es la contraparte siempre. Sí, sí. Él está hecho para que Will sea el malote y él sea el bueno que normalmente la caga. El Némesis, ¿no? El Némesis. Tanto como o Némesis. Will es el Némesis de Carlton. Sí, yo creo, yo más que Némesis yo también, pero yo creo que son complementarios. Sí, para muchas bromas necesitas tener el contrario. Yo creo que Will es el típico que necesita... subirse encima de alguien, si no queda tranquilo. Bueno, ha salido Will, Carlton, el Geoffrey, falta las dos las chicas, hermanas, ¿no? Sí. No tengamos, no perdamos de vista el sector femenino. En esta y en cualquier serie. Pero Blanca, ¿quién ha elegido de personaje favorito? A Geoffrey, el mayordomo. Es que ella también quería decir a Geoffrey. Ah, vale. Es decir, vale. Que el amigo de Will, el que se le pira la flapa, también está. Jazz. Ese también era pues, muy peculiar, sí. Jazz es que era el su colega de verdad, no es por nada. Ese puede ser que era algo de música, producto de... Sí, un músico. Sí, luego son las curiosidades, lo comentaré. Luego rompemos la cuarta pared. Era su compañero en el grupo de música. Y lo pilló, bueno, es que ahora... Después veremos cómo pilla todo el tema, que es súper bueno. ¿Y quién falta? La hermana pequeña. ¿Cómo se...? Bueno, la mayor y la pequeña. ¿Mayores? ¿Cómo se llama? No tengo ni idea. Están Ashley. Ashley es la pequeña. Ashley es la pequeña. Y Hillary es la grande. Y Hillary es la mayor, que es la que es así como tipo adicta a las compras. Totalmente. Totalmente. Y la pequeña estaba más ligada a Will, ¿verdad? Estaba como más ligada, más apegada al primo, ¿verdad? La pequeña es que es como la que está descubriendo cómo van las cosas, porque ve a su hermano y ve a su primo y va pillando el rollo del tipo de gente que hay, creo yo. Pero también siempre se burla de su hermano, ¿eh? Sí, pero todos se burlan de su hermano. Es verdad. Yo creo que menos el padre, que es el que falta. No, el padre también creo que le ha soltado. El tío Phil alguna hace, también no ha soltado mucho. Alguna a Carlton. Pero que toda... Yo creo que a Carlton todo el mundo le suelta alguna. Sí, el 90% de las bromas son a Carlton y alguna al tío Phil porque estaba gordo o porque... Porque si desde el principio se mete un montón solo verlo ya con él, que dices, tío... Desde que llega a la casa, ¿eh? Pero desde el principio. Bueno, que el principio es súper bueno cuando el hable... Se piensa que el mayordomo... Que el mayordomo y lo abraza y se pone a decirle de todos. Ese trozo es muy bueno. Que luego le dice si va a pilas al mayordomo porque no quiere llamarle Will. Señorito William. Señorito William, sobre todo al principio... Se llama como me yo. Gusta... Sí. me gusta la diferencia de los dos personajes de Ashley y de Hillary, porque Ashley empieza la serie que es muy niña, es preadolescente todavía, y a medida que va avanzando la serie, porque entonces claro, en ese momento bebe mucho de cómo se comportan Carlton y Will, pero sobre todo Will. Cuando llega Will, las dos hacen un dúo muy... O sea, Hillary y Will hacen un dúo muy bueno. Y luego sí, Hillary ya desde el principio... Sí. Digo que Hillary desde el principio es así más mayor, más sofisticada siempre, y lo ve todo desde otro punto de vista, y la mira como por encima del hombro, como diciendo, ay pequeñita, que no sabes de nada todavía. Pero ella es muy espabilada también. Luego ya la tía crece y ve de qué va el tema. Eso. Pero yo creo que se espabiló nada más conocer a Will, porque entra en el primer capítulo, entra a la habitación y se pone a bailar los dos. Exacto. Yo creo que sí. ¿Y cómo conoce a Carlton, ese trozo? Que entra el tío Phil y le dice, mira, ¿quién está aquí? Y el tío hace, ¡ey! ¿Y este quién es? Y dices, tío, creo que cabrón es. Va muy sobrado. Sí, sí. Pero yo qué sé, yo creo que a un primo lo tratarías así de primeras, ¿no? No sé. Y más en su casa y... O es que lo conoce ya, que es un poco así, y le da igual. Seguramente lo conoce ya, sus tropelerías, y por eso lo mira con precaución. Con precaución, no. Con ganas de putear. Me refiero a Carlton, bueno, porque... a Will, que lo mira como con miedo, como diciendo, vaya el que faltaba, ¿no? Éramos poco y parió la abuela. Bueno, y hay que decir la diferencia de vida entre la familia de donde viene Will y a la familia a la que va a integrarse. Porque ya hemos empezado directamente sin decir nada del argumento, pero es que el cambio es grandísimo. Ahora hablamos un poco de los personajes y luego hablamos ya del argumento. Que eso explica mucho de cómo es Will y cómo nos sorprende a nosotros que Will se comporta así, ¿eh? ¿De Filadelfia? ¿En Filadelfia está el tío o Will viene de Filadelfia? No, Will viene de Filadelfia. Ah, Will viene de Filadelfia. De Filadelfia. Ah, bueno, del, claro. De un barrio chungo de Filadelfia. Y estos viven en Bel Air, que es un barrio de gente con pasta. Pero antes no vivían en Bel Air. Ya, pero... Y falta la madre. Las dos madres, porque ha tenido dos. Que ahí también se tuvieron las suyas. Es verdad. Que tuvo dos madres, ¿no? Porque supongo que la actriz dejaría la serie. La actriz, es que no sé si lo puse en las curiosidades. La actriz que la primera se peleó con todo el mundo, salieron casi a hostias. Y robó un libro que tenían todos los del elenco, donde la gente escribía lo que le daba la gana. Y la tía, cuando la echaron, pilló el libro también, pero que la última temporada, porque llegó a la cuarta, eso sí que está, sí, llegó a la cuarta y dijeron que iban a cancelarla. Pero las primeras son las mejores, ¿eh? Y las noches después... Pero dime una serie que pasa de la cuarta temporada y sea mejor que las anteriores. Juego pocas. De Tronos. Pocas. Cuéntame. Uy, sí, cuéntame. Iba a decir Los Serrano porque en la última temporada acaba y eso es lo mejor de la serie, que se acaba. Sí, claro. Farmacia de guardia. En serio, vamos a analizar bien. Hostia, Farmacia de Guardia está bastante bien. Madre mía. Esa la apuntaremos para hacerla. ¿Cuál? Farmacia de Guardia. Yo el capítulo que más recuerdo de esa serie fue cuando a Guillermo le regalaron la Super Nintendo. Pero estamos hablando del principio de Belén. Bueno, una Nintendo, tío. Tiene que decirlo, tío. Bueno. Entonces, ¿cuántos años estuvo? Seis. Seis temporadas, ¿no? Seis temporadas, cuatro más dos. ¿Por qué cuatro más dos? Que la cuarta nos estabas diciendo se iban a cancelar, ¿no? No, se cancela. Bueno, eso ahora realmente. Ahora nos cuentas, sí. Danos datos, que sí. Tú eres el de los datos, que me encantan. Pasemos a la sinopsis y todo esto y después ya explicamos todas las historias. Que la verdad es que tiene un montón de curiosidades que son para flipar, ¿vale? Sí. La sinopsis es que el príncipe... Will Smith... como su nombre Will, que utiliza el mismo nombre, se mete en Dios en Filadelfia y lo envían con su tío a Bel Air, de vivir en un barrio chungo a vivir en un barrio de mucho dinero. Y entonces ahí ya empieza la serie con la llegada de Will a casa de los tíos, que tienen un casoplón inmenso. Y con mayordomo y todo. Básicamente, con mayordomo y todo. Y es básicamente el choque, ¿no?, entre las dos mentalidades, porque prácticamente es todo en la casa. Sí, la verdad es que no hay bueno, rodaje fuera, ¿verdad? Bueno. En el instituto. Después, en los capítulos ya sale el instituto cuando va a ver cómo juegan a baloncesto. Y alguno pasa en la cafetería donde toca jazz también. Pero la cafetería ya es en temporadas más adelante. Pero al principio prácticamente son cosas de la familia. No tiene demasiado. También supongo que los primeros no tendrían mucho presupuesto. Y eso, del barrio chungo al barrio rico, y encima de todo que su tío es juez, ¿no? El tío es juez, sí. ¿Me he robado? No, es un juez importante. Un juez de los más importantes, sí. Sí, un juez importante y grande. Y grande, que ocupa mucho espacio, sí. Y grande. Que tarda en pillarlo. ¿Ese actor no sería jugador de la NFL o algo en sus tiempos jóvenes o algo? ¿Baloncesto? No tengo ni idea, no he visto nada. Murió hace 2 años el actor. O ¿sí? 2 o 3 años murió. Murió hace, sí, hace relativamente poco. El tío Phil. Además es que es uno de las constantes de la serie. Una de las constantes de la serie es meterse con su envergadura. Es como como la abuela de Aida, porque incluso al final de la serie hay un momento que la actora adelgaza, se le nota claramente, pero siguen llamándole gordo, obeso, que estás aquí en medio, que se nota, como ha dicho Vilor, pues esto es que se nota que eres grande en lo tuyo, todo el rato. Y se toman muy poco en serio casi todo. La cena, en el primer capítulo había una cena que era importante, muy bajo... Vaya, como abajo. Y la leoparda, ¿no? Pero no se lo toma muy en serio, porque no sé si habéis visto la quinta temporada, que es en teoría cuando han cerrado la serie, que hacen que se vuelva a Filadelfia para cerrarla. Mm. Y aparece el de Padres Forzosos, el que hacía de padre de las niñas, con un chaleco de la CBS, creo que era. Y le saca el contrato y le dice, a ver, tú, está él trabajando como en una cafetería. Mira tu contrato, ¿qué pone ahí? El príncipe Bel Air, ¿qué haces en Filadelfia? Y van dos gorilas, lo meten en una furgona que pone recuperación de estrellas. Y ves que en la próxima imagen ya está el tío sentado en el sofá de casa de su tío. Y entra su amigo Jazz y dice, esta temporada, ¿quién hace de madre? Que la acababan de cambiar. Sí. Yo creo que sería un poco para... Ya, pero... Les daba pereza también, yo creo que... No, es una forma de hacerlo, pero que lo mezclan todo así y hacen broma incluso de eso. De ellos mismos, ¿no? Hacen broma de ellos. Uy, sí. ¿Quién está tocando? Ahí lo que hacen es... Sí, se escucha algo por ahí, sí. Uy, ¿se oye mucho? Sí. Esperaba que no se oyera nada en absoluto. Ahí, digo que ahí lo que hace... Dile, un segundo, dile que lo que toque, que no esté registrado. No, claro, no, mal, yo voy a decir, esta es la nueva música de fondo. Vale, pues es una banda sonora buena, ¿eh? Si la de eso la dejamos. Sí. Vale, sí, vale. Sí. No, que te iba a decir que en ese momento lo que hacen es retabicar la cuarta pared. O sea, se va, venga, volvemos a empezar la serie. ¿Dónde estaba en ese momento? ¡Pum! Poner la broma para que quede bien y ya está, ¿no? Sí. Porque era un momento que había que recordar a la gente que la serie se había cancelado, pero que iba a volver y que era un poco promocional. Claro. No, era una forma de empezarlo otra vez de cero, porque si no, si se había ido a Filadelfia, que ibas a currarte una cosa así extraña para volver, cuando el Príncipe de Bel-Air siempre ha sido así más de broma. También han hecho eso en otras series, por ejemplo, decir, esta temporada nos quedamos aquí, o no sé, o cosas así. Sí, es algo que... Como rompiendo el protocolo. Bueno, pero según cómo te tomes la de en serio la cosa. Porque si tú vas sin pretensiones, pues haces eso y queda bien. Te ríes, porque lo cogen los matones, lo tiran dentro de la furgona, hace el tonto, porque eso lo hace muy bien el Will Smith. Hace el tonto, lo llevan así, con los pies en alto, y el tío los mueve así como si corriera, y tonterías de esas. ¿Vosotros veis El Príncipe de Bel-Air como una película de comedia? ¿Veis la posibilidad de que una película de comedia hubiera funcionado o no? La idea desde un principio era hacer una serie. Sí, pero me refiero a que se sacara una película de comedia. Querían hacer un remake. Le pongo a pensar ahora y hay como un subgénero de comedia que es con actores negros, por qué no decirlo, ¿no? Que es verdad. Sí. Y yo creo que encajaría ahí en ese subgénero, ¿verdad? De hecho es prácticamente uno de los precursores de ese género. Se puso muy de moda en la... Prácticamente. Muy de moda en los 90. Lo hablaron en Dientes de Sierra. El productor que se dedicaba a eso. No me acuerdo, era Quincy Jones o algo así. Quincy Jones, que es un tío bastante importante. Que era el tío que se dedicaba a hacer todas las series estas. Pero también te digo que si hubieran hecho un remake no hubiera funcionado, Porque The Friends también hicieron un remake y no lo vio nadie. Es que son otros tiempos, es que los tiempos... Eso se dijo que iban a hacerlo porque lo pasamos por el grupo el año pasado, ¿eh? Que al principio del año pasado se dijo que estaban pensándolo hacer. Ahora están pensándolo hacer de todo. ¿De Juego de Tronos? No, pero el Juego de Tronos para hacer spin-offs. Pero esto es que iban a hacer un remake, pero que fuera, creo, una chica o algo así de ahí. O sea que... Lo bueno de las redes sociales... Es que lanzan continuamente globos sonda de estos de... Se anuncia una nueva temporada y como vean que la reacción no es ni medio buena, ya la cancelan. O sea que a lo mejor se han echado para atrás. No, lo dicen para ver si funcionaría o no. Según dice la gente, pues lo hacen o no. Entonces se podría decir que sí, que es el precursor de la comedia negra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo diría, más que precursor, porque es un poco osado... Pero estaba ahí en esa ola, en los 90. En el comienzo, principio. El Príncipe de Bel-Air aparece en el 93, 92, puede ser. El precursor fue el show de Bill Cosby, que había sido la serie de negros más vista hasta esta. Porque eso sí que lo leí yo, que el récord lo tenía el show de Bill Cosby y luego lo superó el Príncipe de Bel-Air. Bill Manos Largas Cosby. Bueno, Uy va. Sí. Dejémoslo así. Vaya, de verdad, no había caído en el hobby. Sí, efectivamente. Ya está bien que se le recuerde por eso. Y luego es que hubo, lo estaba comentando aquí antes con unos compañeros, el tema de esas series que echaban a medianoche, a media tarde, antes de llegar a la noche. Por ejemplo, una muy resonada fue el show de Viviendo con Mr. Cooper. ¿Vivir con Mr. Cooper? Ni me suena, ¿eh? ¿No la conocéis? La echaban en la 2, a eso de las 8 de la tarde, 9 de la tarde. Era también de este estilo. Y también del principio del 80 era una con un negrito pequeño. ¿Cómo se llamaba, tío? Arnold. De Cosas de Casa. Ah, Arnold. Cosas de Casa. Había sí. dos. Estaba Arnold y estaba Webster. Ese, Webster. Sí. Coño, Webster, efectivamente. Eso es de principios de los 80. Lo que pasa es que era simplemente el protagonista, que era de color, era lo único. No tenía una familia así que se viera toda en casa. No, en fin. Pero sí, que eso lo hablamos en otro podcast que estaba yo, que el tío de Arnold tenía una enfermedad que hacía que pareciera que fuera pequeño. O sea, que pero no crecía. Pero ese no era Webster. Arnold. Webster no, no tenía una, era una enfermedad del riñón, no sé, no me acuerdo exactamente qué era. Y hacía eso, que se quedó como estaba. O sea, cuando empezó la serie, sí. que tenía más o menos la edad que decía, pero a medida que pasaban los años no crecía por la enfermedad esa. Sí, pero yo es que lo que no sé, Arnold si buscas, Webster o otro. Si buscas fotos de él, verás que se casó y todo, y está el tío con el pelo blanco y parece un niño de 8 o 10 años. Sí, que afecta al desarrollo. Por eso. ¿Y qué más queréis comentar? Eso, que, pues, que hubo así como una oleada, como un, sí, hubo mucho auge en los 90. Sí, sí, es lo que estamos diciendo. En los 80 había como pinceladas, como pequeños toques. Quizás Bill Cosby fue, el show de Bill Cosby fue el más. Eso. El más rompedor. Y luego aquí ya en el España, Will Smith, el príncipe aquí de en España triunfó poco, pero fuera se ve que. En Estados Unidos se ve que fue un éxito muy, muy bestia, ¿eh? Sí, vaya. Y vosotros cuando habéis empezado a ver de nuevo la serie, ¿qué recuerdos, qué sensaciones os ha venido al cuerpo? Pues a mí me ha venido que el humor es como entonces, no ha perdido nada. Lo he visto muy, muy que lo puedes ver ahora y reírte igual con las tonterías. Y iba a decir algo, no creo que suene mal, pero sí. No digo que pues es humor muy blanco. A mí me ha venido al cuerpo... sensación de venir del colegio, tirar la mochila y sentarse a comer en la mesa con la familia, es lo que más es lo que me viene, la verdad. Era que era siempre al medio. Yo lo recuerdo de los fines de semana, de estar preparando ya un poco aperitivo ya para comer el sábado, domingo, antes de que empezaran los Simpsons, y sabías que uno o dos capítulos caían. Y el famoso no cambies de canal, mañana más. Eso se estrenó inicialmente en Antena 3, ¿no? Supongo. Creo que sí. Desde luego yo lo he visto siempre en Antena 3. Pero aún la hacen en Neox, ¿era? El Príncipe de Bel-Air, aún están. Lo vi yo, pero eran una de estas de pago del Plus. Buah, es que no tengo tanto dinero. Neox o una de estas, aún la estaban. Neox no es de pago del Plus, no puede ser. Era una de estas que están en el Plus. Neox no han tenido mucho tiempo desde que empezaron las emisiones de Neox para llenar y la han mantenido mucho tiempo. Era otra. Pero era. Sí, eso luego lo busco. ¿Y tú, Blanca, decías que no habías nacido aún? No, no había nacido. Fíjate, o sea que tenemos las dos vertientes aquí. ¿Tú crees qué impresiones has tenido de empezar a verla? Pero yo es que me la vi hace tiempo ya, pero a mí me gusta porque es humor fácil que. No hace falta que pienses mucho para entenderlo. Sí, que lo que decía, que aunque no quiero que suene mal, pero es que es un humor muy blanco. No buscaba el chiste, pero es verdad. Sí. Un humor muy de la bromita familiar, de dejar mal al primo, el ligar con la chica, ¿no? No sé qué, que no sé si hoy en día estaría... Sería, pero es otro muy tonto, muy básico. De que los chavales de la época... imitaban mucho a Will Smith gracias a esta serie. Había bastante, aunque aquí el rollo hip hop que llevaba Will no se llevaba tanto entonces, pero el rollito este de hablar así es un poco sí, el vocabulario y tal, la chulería, sí. Y el saludo, no hemos hablado del saludo con el colega, ¿quién no lo ha hecho? El choque y lo he intentado. El choque. Acabo de echar el pulgar hacia atrás. Vaya, marcó una época, la verdad. No es personaje, bueno, de verdad. Vamos a pasar a las curiosidades, ¿vale? Venga, vamos a ello. ¿Sabéis de dónde le viene el apodo? ¿De Fresh Prince? Ah, ¿eso tiene historia también? De un profesor, creo, ¿no? Un profesor de sí. instituto o algo así. Los profesores de instituto se lo pusieron porque estaba todo el día haciendo notas, iba ahí. Y como le gustó, se lo quedó para él. El príncipe y se quedó fresco, ahí, ¿no? ¿O algo así? Sí. Pero el fresco, coleguilla. Fresco no es la palabra. Es como que es, le da igual todo. Como chulo. Sí. Sí, como el fresquito, ¿no? El pasota. Es chulo. El pasota, exacto. Sí, más, más pasota, creo yo. Pues cómo tendría que estar de subidito para que le dijeran eso. Ah, pero sí, el este se puso, hizo el grupo con su amigo, el Jazzy. El amigo era el que hizo su... Hizo el grupo con él y sacaron un éxito bastante rápido al empezar a hacerse famosos, pues ya encima, si ya era crecidito, imagínate, ¿no? Vaya. Y por eso después lo pilló el colega, porque como lo contó, ¿quién lo dijo? ¿Lo dijiste tú, lo de que debía dinero en el otro capítulo? Yo lo había oído de los grandes de Vuelo 180, que tienen cultura infinita. Dijeron que habían creado la serie para por un tema de deudas que tenían, por un problema de deudas, y la produjeron por eso, para ver si se podían reflotar un poco de la mala racha. Pues si quieres, ahora después te lo comentaré toda la historia, pero llegó a deber 2,8 millones de dólares. ¿Pero quién debía ese dinero? ¿A él? ¿Personalmente? Claro, porque tuvieron el éxito y el tío no pagó Hacienda. O sea, el tío sacó el éxito, empezó a pillar pasta, pero no pagó Hacienda. Se ve que lo puso en amigo. Sí. Igual se metió un viaje a España a principios de los 90 y vio un poco cómo funcionaba la cosa. Aprendió de los mejores. Y trasladó esa costumbre, ¿no? Claro, lo bueno que ellos no se tienen que ir a Andorra, porque tienen allí Delaware, que es un estado que hace como Andorra aquí, y lo tienen solucionado. Vaya, vaya tela. Madre mía. Y entonces que se vio ahí aprisionado, dijo, voy a meter toda la carne en el asador por una serie, ¿no? Después os cuento la historia, que la historia es una maravilla de cómo se hizo la serie, que es impresionante. Os voy a contar también el conductor del taxi que se ve en la presentación. ¿Os habéis fijado en el tío del taxi? Sí. ¿Sí? Sí, pues sí. Se decía que era Quincy Jones, el productor de la serie. Y se hizo como un... Haciendo el cameo. Sí, se decía. Y se hizo como una leyenda urbana que era él. Hasta que salió la hija y dijo, no puede ser él porque no podía conducir. Tuvo un accidente de joven y le impedía conducir. Pero se quedó como una leyenda urbana de que el tío este era el que conducía. Si te fijas, no se ve demasiado bien. Pero es que a mí nunca me interesó quién conducía el taxi. Pero es una leyenda urbana. Pues, claro. Pues espera que te voy a contar otro de leyenda urbana. Esa, yo... Mind blowing. Porque no me entendía cómo puede ser esta y esta la veo. A ver. La madre que interpreta en el opening de la serie, la que dice, con tu tío y con tu tía irás a beber. Sí. Es un tío, un tío disfrazado. No se sabe quién era. Y entonces empezó el rumor hace un par de años de que había sido Spike Lee, el director de cine. Esto yo sabía que ¿qué cara tiene? Y lo buscas y buscas la foto, si buscas por Google... Spike Lee, madre de Príncipe Belé, te sale una foto al lado y dices, es él. Pero voy a buscarlo, me queda con intriga. Pero nadie, se lo preguntaron y no lo confirmaron. Vale. Resulta que en los vídeos musicales, la madre del Príncipe salía también. Pero dijeron que no era el mismo actor que lo hacía en el otro. Entonces, el que lo hace en la presentación del Príncipe de Belé... Claro que sí. Espera, Spike Lee, madre... Dicen que sí que es él, porque se parece un montón. Si te fijas, se parece un montón, pero no lo han confirmado. Pero si buscas las fotos... Y es de estas cosas que no dirán nunca. Pero yo es que los pongo ahora y los veo igual. Buscadlo y verás, que es impresionante. Se parece un montón. Seguro que alguien famoso. En esto que decíamos que debía 2,8 millones... Durante las tres primeras temporadas a Will Smith se le confiscó un 70% de su salario para pagar al gobierno. No, un 70%. Madre mía. No está mal, ¿eh? Es que fue... Claro, es que 2,8 millones eso... Imagínate, se dice pronto, si ¿sabes? Si los cobraba poco. No, pero eso cada año cobraría más. Ya, pero si los primeros cobraba poco, no llegaría a cobrar. Peor es que te metan en la cárcel. Ya. Claro. Fíjate tú qué cosas. En vez de ir a la cárcel, nos regala una serie de la que aún hoy estamos hablando. 26 sí, sí. años más tarde. Una serie de culto. De culto, sí, porque se ha hecho. De culto. Y que aún la emiten en las teles, que se ha. Ay, qué pesado. Pues yo no la he visto. Tanto como una serie luego de culto. Luego te lo busco. La han quitado de Netflix. Ya lo sé. Lo busqué en Netflix y no estaba. Buah. ¿Qué me cuentas? ¿Estaba en Netflix y la han quitado? Sí. Sí. ¿Por qué? Ya ves. Pues porque pierden los derechos. Claro. Y la tía, la que hacía de la tía Vivian, es Vivian, ¿no? La madre. La sí, creo que sigue sí. Vivian. Sí, la tía Vivian. La despidieron con la excusa de que se había quedado embarazada. Ah. Y le dijeron que tenía una cláusula de que no podía quedarse embarazada durante la serie. Pero de verdad dicen que es que se había peleado con todo el mundo. Madre mía. Sí, sí. Y aunque se quedó embarazada y la echaron, luego lo hicieron, ¿eh? En la serie dicen que se queda embarazada y sale un niño también. Tiene un hijo. En las últimas temporadas tiene un hijo la otra. Pues sí, creo que lo tiene un chiquillo. Un chiquillo pequeñito. Yo me la he visto, pero no llegaba tanto. Pero Vivian, bueno, ¿quién era? ¿La madre del principio de la serie? La tía del príncipe Bel-Air. Ah, vale. Vale. Sí, y el niño este luego hasta se ve un poquito más crecidito, que se lo llevan de fiesta Will y Carlton. Sí, y... sí. Es que las últimas temporadas ya se quedarían sin ideas también. Claro. Yo es que las dos últimas no las he visto porque es que no me gustan nada de nada de nada. Y Will Smith, tú eres de la conoció... primera época, ¿no? Sí. Sí. Es la más pura, la más. Sí, sí. Y Will Smith conoció a su actual esposa, que hizo un casting para entrar de novia en la serie. De novia de Will Smith. Anda, mira. Y no la pillaron. No la pillaron, la pilló él. Y la pilló él, sí. Dijeron, no te preocupes, si no te damos el papel, dame el teléfono y te busco algo. Sí, sí, dame. El papel te lo doy yo. Para que apunte el teléfono. Bueno, muy bien, muy bien. Y... voy a contar la historia de cómo hicieron el príncipe Bel-Air, cómo empezó. Will Smith se hizo famoso con un rap que se llama Parents Just Don't Understand. Y eso, como no pagó Hacienda, debía los 2,8 millones de dólares. Y intentaron vender la idea del príncipe Bel-Air, es que no tengo el nombre apuntado, uno que se ve que le pasó esa historia, que el tío vivía en un barrio chungo. Y se fue con un familiar que se ve que tenía un montón de pasta. Y estaba moviendo la serie para ver si la hacían. Y coincidió otra vez con el tío este en una fiesta. Y les dijeron que había un jefazo de la NBC. Y el Will Smith, que estaba súper mal de pasta, le dijo al tío, va, es ahora o nunca. Que el tío se ha hecho 2 o 3 whiskies y podemos sacarle la serie. Y el tío se aprendió el guión en 5 minutos y le hizo allí una una demostración. Y el tío, que iba medio chispado, le dijo que era una maravilla, y pillaron a un abogado que había por allí en la fiesta y le hicieron firmar al tío. Y en 15 días estaban grabando ya el primer capítulo. Como salen las mejores cosas, ¿eh? Así... Fue un sujétame el vaso que yo lo saco, ¿sabes? Sí, exacto. ¿Qué clase de fiesta sería esa? Pues el tío era un rapero que se había hecho medio famoso, entonces... ¿Había abogados por ahí todo? Igual era de alguna tele o de algún... Sí, sí. O sea, en esas fiestas de famosos hay de todo. Hay fiestas de esas que... Y esta es de las personalidades, la serie, ¿no? Sí, ¿eh? En una noche de fiesta hizo el tío de... Es que en realidad la serie es que lo que has dicho antes, de presupuesto, ¿qué presupuesto tiene? Claro, si encima el tío lo firmó borracho, luego el presupuesto les daría poco. Que el presupuesto es mínimo, bueno, pienso yo. Y no realmente, sé si de base argumental tiene muy poca, ¿eh? O sea, no necesitaban mucho más. Luego si tiran de buen guión, a veces... Ya... Pero, sí, porque bueno, pero historia es una cosa muy básica. No, es que la comedia tampoco tiene mucho lío, digamos, ¿no? La comedia es una sitcom. Es sencilla. Claro, muy sencilla. Un drama sí tiene una base más complicada. Drama tampoco. No, drama no era. Yo lo veo más complejo un drama a la hora de guionizarlo y tal. Yo lo veo más que era tipo sketch. Sí, porque... Pero sí que es verdad que... Era cortito. Sí que es verdad que para tirar de comedia hay que tener... Quiero decir, no es fácil hacer reír. Aunque bueno, pues eso, es, la base es muy sencilla y luego ahí pues ya currarse un poco lo más los chistes, supongo. Ay, lo de que Will Smith era rapero, sí, lo sigue siendo. Ha sacado sí, varias canciones. Sí, y su hijo también. Creo. Y ha sacado un recopilatorio. Al hijo no lo conoce. Sacó un recopilatorio de las mejores canciones y al año siguiente de las peores. De sus peores canciones, sí. Pues ha hecho canciones con Bad Tiene Bunny, ocho discos. Estuvimos mirándolo para... Sí, sí, el tío le da todos los palos. Y habla español bastante bien, ¿eh? Sí. Sí, cada vez que lo traen a España, el tío chapurrea un buen rato. Sí. El hormiguero. Sí. Es amigo de él. Ha estado más veces en el hormiguero que Trancas y Barrancas. Sí. Y la casa... Sí, un grande. La casa esta blanca grande que sale en las imágenes, que no está en Bel Air. Y siempre están haciendo la broma, sobre todo en la primera temporada, que el vecino es, creo que Reagan, es un presidente de Estados sí. Unidos. Ah. Pues resulta que es que la casa de verdad, o sea, de la que sale en la imagen, de verdad del vecino es Reagan. ¡Ostras! ¡Ah, qué gracia! Que en realidad la fachada... Sí, la fachada es una casa y lo de dentro es otra casa. Y el vecino del lado era Reagan. Y de tanta coña que hacían en la serie, al final el tío fue de invitado. ¿Sí? ¿Vino de invitado Reagan? Porque, sí. Tú, no, fue Reagan, de verdad. Tuvo un montón de invitados. Yeah. Tú pillas la lista de la gente que fue a la serie esa y hay un montón. Y cuentan también que el que hacía de Carlton se ve que era un fan loco de Tom Jones. Y a la, creo que es en la tercera temporada. Ah, pues hacía el bailecito este. Sí. No, el bailecito lo saca de otro sitio. Pero en la tercera temporada fue Tom Jones, porque se ve que le dieron bastante trabajo para que fuera. Y fue y cantó con él. Y el tío dice que fue uno de los días más felices de su vida. Sí, yo me acuerdo de aquel capítulo en su momento. ¿Sabéis? Ahora que hablabais de impresiones, yo la vi con que tenía 7 años o por ahí cuando la echaban en Antena 3. Y yo recuerdo de pequeño, cada vez que pensaba en la Casa Blanca, me acordaba de la casa de los Banks. Para mí esa era la Casa Blanca, yo la confundía con la Casa Blanca real. Hombre, que era un casoplón, ¿eh? Es que con esos pilares así en la entradita, sí. Ya pillaron una casa bonita para eso, ¿eh? Y ahora os voy a contar una cosa que buscando para las curiosidades y todo eso me salió. La extraña teoría sobre el príncipe de Bel Air. Esto lo tengo que sacar. Es Illuminati. No, espera, que es mucho mejor. ¿Os acordáis de la intro, no? De la intro que está jugando a baloncesto, cae el balón, sí. Y le cae unos chungos del barrio y le pegan una paliza. Hasta ahí, vale. Y su madre le da el billete y se va. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Vale, y llega a una casa blanca. Sí. Vale. Con un mayordomo y con mucha pasta. Pues, según la teoría, lo que pasa es que Will Smith muere. Sí. Entonces, es el viaje al cielo. Hostia, como Legend of Zelda, ¿no? Porque claro, la paliza muere y el después resto de la ya paliza. Es el viaje al cielo. Porque claro, tiene que hacer 4.300 kilómetros que va en avión, en primera y en taxi... Eso serían unos 8.300 dólares de la época. Y él es pobre, no puede permitírselo. Pero el dinero se lo darían los tíos. ¿O no? Esa es la teoría. Esa teoría se desmonta enseguida, vaya mierda. Esa es la teoría. Hubiera molado muchísimo más que... Pero la gente es que le da unas vueltas a la cabeza que flipas, ¿eh? Otra teoría que Will Smith se había muerto y lo habían reemplazado por otro actor. Tipo esas, pues... No, pero que me llama la atención lo que se le ocurre a la gente y sacar lo que valía el billete y todo. Se lo pagaron los tíos. ¿O no? Sí, claro que se lo pagaron. Un billete en primera, y en esa época, un pastón que no te lo puedes ni imaginar. Si hoy en día un billete en primera para cualquier cosa, ya te vas prácticamente a los 1.000 pavos, pero... Y no sería... Esta es mi teoría. ¿No sería más lógico que la madre llamó a su tío Phil? Claro, no, directamente que pague, directamente que pague el billete y ya está. Claro, claro, lo que dice Blanca, yo creo que es lo más... Sí, pero, que le pague una que se lo pagaran los tíos. Sí. Que le pase un PayPal los tíos a ella. Le hizo un Bizum. De Tweet, esa. Se bajaron la aplicación de Tweet. Sí, lo veo. Lo veo más lógico. Que la gente a veces le da unas vueltas a la cabeza por unas tonterías. Yo también lo pensé. Por lo pagar allá en los tíos que están forrados y arreando, pues ¿no? Gente que está aburrida no tiene nada que hacer. Ya, pero yo buscando, claro. digo, tío, ¿cómo pueden hacer esas claro. cosas? Las hipótesis estas molan cuando no le encuentras algo como la ha encontrado Blanca, que tiras del hilo y se desmontan, ¿sabes? Cuando hay una de estas que dices, hostia, pues parece verdad, entonces dices, madre mía. No, digo que no sé si lo habréis oído en algún podcast de videojuegos o algo así, que hay una hipótesis sobre que el Majora's Mask representa la muerte de Link. Es una continuación de Ocarina of Time, que se cae por dentro del tronco del árbol y se mata. Entonces tú escuchas la hipótesis y no hay un momento que pase lo que ha hecho Blanca ahora, que dice, mira, no, es que te la desmonto solo de decirte esto. Pero es que esta sí que es verdad, que es muy cogida por los pelos. Y dice, pues si cuesta dinero, pues los tíos le dan el dinero, ¿no? Que es lo obvio. Claro, es que no tiene ningún misterio. No tiene misterio ninguno. Dinero, la madre no tiene un duro, los tíos que tienen billetes le han ofrecido ayuda y le han pasado una transferencia. Que luego más adelante en la serie la madre viaja un par de veces a Belén. Sí, no, a pero sí, eso también iba lo explica esto de la madre. Sí. Que es que cuando la madre va... Que se muere también la madre. Se muere, cuando muere la madre, ya van... Ah, claro, mira. Que la madre aparece solo cuando visita la tumba de Will. Por favor. Pues la visita poco, ¿no? Cuando visita la tumba de Will. Es que Will muere. Según esta hipótesis, que sí, claro. Son las cosas que se curran estos. una gilipollas como un piano. Ya está, nada más. Pero... lo único que veo. Pero está gracioso, ¿veis? Que una serie que se creó para ganar 4 duros, en realidad se ha convertido en esto, en imán para hipótesis y cosas de estas. Ya, pero es que normalmente cuando una cosa tiene así éxito, siempre salen cosas de esas raras. Tú pillas cualquier serie así tanto que éxito. Tiene un poco de éxito en Netflix y buscas y te salen 4 o 5 cosas que dices, tío. Y de actores también, de que se han muerto y los han reemplazado. Pero eso es más de youtubers chungos que no, no, no, no, youtubers nada, también sí. Hay podcast. Y esas cosas youtubers no chungos. Los también. Oye, por cierto, hablando de la intro, hablando de la apertura de la serie, ¿cómo recordáis? Sí, sí. ¿Estáis? Sí, sí, te escucho. Vale, perdón. ¿Cómo recordáis la apertura de la serie? ¿Qué canción recordáis? No sé, ¿a qué te refieres? Pues en inglés, yo, en la original, ¿no? Solo hay una, ¿no? Sí, exacto. Yo recuerdo que había una versión en castellano muy buena. En castellano, y antes de empezar, la he puesto en castellano, pero tú no la escuchabas aún. A ver, yo en castellano sí que la he escuchado, pero la he escuchado también en inglés. Claro. Yo la gran mayoría de las veces que la veía en directo en la tele, la oía en inglés, porque la iban cambiando. Antena 3 no sé qué historia se montó, que lo iba cambiando, pero había una en castellano que estaba muy bien traducida, que estaba eso hay que bien, decirlo, sí. la adaptación era muy buena, no tanto como, sí, o sea, era casi al nivel de Sabrina, Cosas de Brujas, sí. Una traducción muy buena hecho, y una adaptación muy buena. De hecho, los zagales en la escuela, alguno la cantaba, alguno intentaba, da igual, o sea... A eso iba, que mucha gente de mi edad la canta y se la sabe de memoria. Yo recuerdo que en aquellos tiempos estaba de moda saberse la canción de Bola de Dragón Z y El Príncipe de Bel-Air. Claro, y hoy en día a muchos de mi edad los vas a reconocer la edad que tienen, porque si les dices al oeste, ya te dicen de Filadelfia. Pues cualquier cosa que estés hablando, seguro. Solo creo que la conozco yo, porque los demás no tienen ni puñetera idea. Que eres demasiado joven. Qué poca cultura. Qué poca cultura. Si es que ha marcado una época. Mal, por favor. Otra, ¿sabes? Hostia, Alf. Por favor. Tío. Alf, caché la más. Oye, te fichamos permanentemente, ¿eh? Bueno, que decida Juan, que es el host, pero te fichamos. ¿Puedo preguntar por qué año más o menos ronda tu edad? Pues tengo que... Más o menos 5. ¿Puedes decir? Pues sí, menos de 25. 15 años. Pero claro, no me he mojado nada. Ah, muy bien. Ya, los demás son tonterías. Eso es cultura. En cada pierna. Yo también tengo 15. En las 3. En cada pierna, efectivamente. Yo tengo 45 años. No, por favor. 45, es que tienes 30, ¿no, Chus? Tanto no, 32 voy a hacer la semana que viene. Vamos a pasar. Y vosotros vaya, más o menos 30 y 10, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y vosotros 30 y 10, más yo o menos. Yo 37. Yo 35. Qué viejo ya, por favor. Eso es. No tanto. Vamos a pasar al segundo tema, ¿vale? Muy bien. Vamos a decir una peli cada uno, a recomendar una peli de Will Smith. Ahí sí, está muy interesante. Uno. Y así decimos algo que sea relacionado al menos con Will Smith. al menos. Empezamos por Blanca. Ah, vale, gracias. Que antes ya es... Pues yo he cogido una que no es protagonista, pero es que no... Es Escuadrón Suicida, que son varios protagonistas, la verdad. ¿Sabéis de qué trata? La de superhéroes típica, ¿no? A ver, típica. Pues... Más o menos. Pues... Superhéroes gamberros, ¿no? Que solo existe Superman y Batman. Pues que de repente Superman la palma, básicamente. Y que se desata el caos en la ciudad y cogen como a los peores villanos, que son Harley Quinn, Deadshot, que es Will Smith, y bueno, también está el Capitán Boomerang y algunos más. Y hay un problema y bueno, pues van a solucionarlo. Pero hacen como de buenos. Sí. A mí me encanta, pero le dan súper malas valoraciones, yo no lo entiendo. Prima Affinity un 4,9 sobre 10 y en cartelera un 6,8. Que también hay una versión como de dibujos animada, que es Escuadrón Suicida, Hell to Play, que le da muchísimo mejor puntuación. Que no lo entiendo, pero bueno, un 7 de 10 en IMDb. Pero lo que es Escuadrón Suicida es que se llevó súper malas críticas. Pues a mí me encanta. Es que... Millennial. A mucha gente le encanta. Por ejemplo, a mí en el curro hay una chavala que me insiste en que vea la película. La escenografía es buenísima. Y los efectos no están tan mal, ¿eh? Esos son gustos. A ver, Evil, ¿la tuya? Yo recomendaría, porque la recuerdo con cariño de haberla visto en el cine y porque tiene un juego en Sega Saturn que era una bazofia, es el Independence Day, la película. Toma Independence ya. Day, porque impactó, ¿no?, en aquellos principios 90, las películas estas de desastres naturales y tal, y moló, a mí me gustó bastante. Y una película también que la crítica no la ha tratado muy bien, aunque he estado mirando ahora mismo en IMDb, tiene un 7, yo pensaba que tenía menos, pero tiene un 7 clavado, muy chulo. Ah, pues aguanta bastante, me gusta Independence Day. A mí me moló, tío, a mí en su día me moló bastante. Y la escena que me quedo, que la escena que recuerdo más fue cuando Will Smith aterriza y se pega a la hostia en el avión, cae y el platillo volante en el suelo, y lo saca al bicho y le pega dos puñetazos ahí. Que no vea. No recordé esa escena. Sí, sí. Y le mete mano a Lali. Es como que le da igual todo, ¿no? Es un poco Will Banks también, ¿no? Sí, abre la compuerta de la nave espacial y me cago en tu prima. Le pega a dos tías al bicho. La verdad es que estaba... le tengo muchos buenos recuerdos a esa película. Fui a verla de la cine de Zaga y la verdad. Tiene unos efectos especiales que han aguantado bastante bien el paso del tiempo, ¿eh? Hombre, la explosión de la Casa Blanca, tío, eso parece que eso canta un poquito, bueno, canta un poquito. Claro, pero es que también, más sabiendo que es que se hizo sobre una maqueta. O sea, ahí no hay CGI. No hay CGI, no. Eso eran las últimas películas con efectos especiales de pon la cámara cerca y pégale fuego. A lo clásico. Estuvo bien, la verdad que estuvo chula. Estuvo chula. A lo clásico. Yo proponía Men in Black. Me parece una pasada de peli. Sí, muy buena banda sonora también. Con tres. Súper divertida. Muy, exacto. Fue trilogía. Yo solo he visto la primera, mejor, ¿eh? Pues ya vale. La primera, a mí se llama. De Men in Black. No, sí, ¿no? Tengo entendido que es un poco como las de Disney, que la segunda pierde, pero luego la tercera gana bastante. Es que me tendré que verlas para decirlo, con, no es lo con sé. Lo que más me río. Igual. La primera está buena. Yo he visto todas y solo recuerdo la primera, Solo recuerdo la primera. Sí, es que además la primera tiene esa parte argumental de cómo lo reclutan, cómo le explican todo, cómo se meten en el mundillo este, ¿sabes? Está muy bien. Me gusta una escena mucho que cuando están en la galería de tiro, dice, vamos a ver, te has estado quieto, todo el mundo disparando y tú solo le has pegado un tiro a la niña, ¿por qué? Y le explica, vamos a ver, y ya ves este cambio de mentalidad y de hostia, pues claro, yo no lo había pensado. ¿De qué está año? Muy bien llevada. No, creo que es... ¿Del 98 puede ser? Men in Black. Puede ser. Después, ¿no? Lo voy a ir mirando, ¿vale? 97, 98, yo apostaría que... Pero no 98. Mucho más tampoco. No. A mí esa película no me impactó los villanos, o sea, del 97. Que están infectados. Del 97, ¿no? Vale, por ahí. Eran los bichos, tío, qué bien hecho estaban los enemigos, ¿eh? Cuando eran que eran, sí. O sea, eran alienígenas disfrazados de humanos, ¿no? ¿Cuál? Y había uno con cuca. Pero es de que es no va a pasar de tanto, ¿no? Pero a lo mejor sería la segunda. Así de 97. Esa es la segunda, sí, de 2000 no puede ser la primera. 97. Eso es que es 97-98. Y hoy lo que estaba diciendo, el villano ese con cucarachas, que se leen con cucarachas del cuello, usted que era horripilante, tío. Era bastante asquerosillo. Pues por aquella época, cuando rodó Men in Black, dijo aquello, salió una vez en la prensa y dijo, no, si algún día, en cuanto pueda, me meto en política y espero ser yo el primer presidente de Estados Casi. Unidos negro. Bueno, se le han adelantado. Yo creo que hubiera ganado, también. Si se hubiera presentado, ganado. Sí. Supongo que al final no se metió en... En marginales. Yo creo que estaba ahí donde está. Y la mía es Hankook. No sé si la habéis visto. Que es como... ¡Oh! Sí, que sí. Que lo presenta como un superhéroe alcohólico y... Sí, que todo lo que hace la caga. Venida menos, ¿no? Y después le da la historia un poco la vuelta y la verdad es que... Es un antihéroe. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Porque el tío... El tío normalmente... Bebe un poco del hilo argumental que tiene... Que y aquí hace de imbécil. Básicamente, hace un tío que no lo quiere nadie. Y la película de Netflix, de Bright. Tampoco... Ya, pero fue la primera que cambió el papel. Normalmente hacía de guay. Y esa es de las primeras que el tío hace otro registro. Sí, que cambia un poco. Lo que demuestra no está encasillado del todo. Le costaría encontrar alguna peli, Con Charlize Theron. Seguro. Que hace de... La otra, como él, es que no quiero decir los spoilers. Y en IMDb tiene 6,4, que también se llevó bastantes palos. Sí, se llevó palos esa película. Y también una película divertida, yo la vi también y a mí me moló. A mí sí me gustó. Bueno. Sí, es... Hombre, sencillita. ¿Podríamos decir que la película mejor valorada de Will Smith sea En busca de la felicidad? Yo no la he visto. Es que, a ver, está bien. Sí, ¿verdad? Es drama, pero es drama que se soporta. Y no es drama, es nada. A ver, es que no sé, que tiene como... Que quieres saber el final. Un dramón, la verdad que un dramón. La película... Un dramón. Hombre, no es la lista de Slender, ¿no? Pero que bueno. Que es durilla. El pobre, vamos a pasar a elegir el próximo tema, ¿vale? Que si no se nos hará muy tarde. Oh, sí, llevamos una hora y pico. Pasa volando. Y más que podríamos estar hablando de Will Smith. El próximo es anime. Así que... El próximo es anime. Muy bien. El 2 Dragones y mazmorras. Es una seriaca, ¿eh? ¡Toma! Dragones y mazmorras. Nunca. Dragones y mazmorras. Nunca. Hostia. Me quitaré de la cabeza la melodía inicial. Madre de Dios. Vago recuerdo. El tío del arco. Yo de pequeño metiéndome en todas las. Sí, montañas rusas, a ver si me pasaba lo mismo. ¿No os acordáis? Era uno de un arco, el de. ¿Un escudo era? El que tenía mago. El escudo, la que te, el que tenía el arco, el mago. Que desaparecía. Una que tenía una vara también, ¿no? Una acróbata. Pues la verdad es que lo tengo también súper lejano, ¿eh? Súper lejano, sí. La canción, es que tú te acuerdas de la canción. Me acordé de la canción. La canción es de las más conocidas. La que sí me acuerdo. Se nos olvida, tío. ¿Y qué? Sí, sí. ¿Y tu sobrina la sabe la canción? ¿Te sabe la canción? ¿Ha llegado a...? ¿No? Pues si quieres venir al próximo, le das un vistazo. Es que la canción tan... Vale, miraré. No, nos gustará tener tu, es que, tu opinión. Ahora es tu punto de vista, sí. Interesante. Que no es muy antigua, pero es buenísimo, me encanta. Oh, qué buena que es. ¿Por qué temporada vas? No sé qué lo digo. Pero hablemos de lo que toca. Pero, es que esto es interesante. Pero. Bueno, pero un poquito spin-off, ¿no? No, la de aquellos maravillosos 70, yo cuando la acabé me había unido tanto los personajes de tanto verlo que hasta casi lloro. Bueno, Dragones y Mazmorras, yo ahora recuerdo, debe de ser mucho más antigua, pero yo recuerdo verla cuando era pequeño por las mañanas. La echaban en TV3. Yo la recuerdo de la primera de Televisión Española y esa serie debe ser de principios de los 80, de muy principios de los 80. Yo no me acuerdo. Yo creo que pienso que será. La hacían fin de semana. Sería serie norteamericana. No lo voy a buscar porque esto es para la siguiente, pero... A mí me suena que era fin de semana, que no la hacían. Sí. La hacían domingo después de comer o alguna cosa de esas. Pero de memoria es súper chungo, tío. Yo recuerdo imágenes, me viene a la cabeza el guardián, el guardián este, el señor. Al pequeñito. Señor poco alto. El guardián del calabozo. El amo del calabozo, el amo del calabozo. Oh, y el. Hostia, ¿cómo se llamaba el malo? Sí, que era como que llevaba un cuerno, iba a caballo siempre. No sé, eso para el próximo ya. Muy bien. No pena de nada. Yo la verdad que es... La asimilo también, me la mezclo en mi mente con He-Man, tío. Se me va un poco... Sí. Son de la misma y los dibujos son bastante parecidos. Tienen el mismo tipo. Sí. Es que se parece mucho. Anime. Sí. Era la temática del rol que había antes, al principio del 80, el boom del rol, del tablero. Eso es. Lo que pasa es que He-Man fue muchísimo más reconocido. No creas, porque está... Bueno, esto salió del rol. Y entonces también tenía un montón de seguidores. Sí, no lo dudo. O sea, no le quito mérito a esta. Digo que He-Man era mucho más reconocida. Pero una pasada. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Pues vamos a verla, ¿no? A ver si podemos dar una visión un poco más cercana. Habrá que bajarse. Hay que verlo. Es fácil que esté en YouTube. Bueno, en YouTube supongo que habrá capítulos sueltos. Mira, lo voy a mirar en Just Watch a ver dónde podemos verla. Por cierto, no os recomiendo para nada. Claro. No os recomiendo para nada la película de Dragones y Mazmorras del 2001-2002. Porque, bueno, podéis ver cualquier otra cosa. O leer un libro. Que es así que el recuerdo que me viene a la mente. La película no me acuerdo nada. Luego tenía su versión española también. Por favor, ignóralo. ¿Quieres que lo pongamos de segundo tema para martirizarnos? No me acuerdo cómo se llamaba esa película, tío. ¿Vosotros acordáis cómo se llamaba? Yo sé que estaba protagonizado por Bon Bon Chip. Pues ya tiene trabajo. Muy rápido. Que salían con una Game Boy roja ahí, salía en la película. En Just Watch hay de todo sobre dragones menos dragones y mazmorras. No os puedo decir dónde verlo. Pero seguro que en YouTube hay vídeos y seguro que en... Espero que en YouTube haya... Sí, eso será más fácil. iLegal también habrá muchas cosas. Bueno, pues vamos a terminar ya. Pasamos a despedirnos. Oye, me lo he pasado muy bien. Se ha pasado volando el tiempo. Sí, la verdad que se ha pasado... Bueno, pues hasta la próxima, Chus. Y muchas gracias por todo, hasta la próxima. Muy bien, esperamos adiós, estar Frank. Por aquí más pronto que tarde. Y con la, nada, digo que con la espada afilada, el escudo limpio y eso. Y preparado. Por eso, Dragón y Mamorra, que es un tema. Sí, sí. Un tema muy reto. Videojuegos también. Sí. Te daremos un vistazo a ver. Sí, se tiene todo. Sí, bueno, sí, y adiós, Blanca. Libro, hasta la próxima, si quieres. Bien, bueno, pues ya nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima.